conocer, para descubrir, para saber más. En Cooperativa tenemos conciencia tecnológica. Conduce Oscar Pastel. Presenta Explora Conicet. Muy buenos días, iniciamos de esta manera el último programa de este ciclo de conciencia tecnológica. Esta semana, este domingo, los Miranda van a conocer un poco más sobre dos temas fascinantes. Los adelantos tecnológicos nos han permitido a todos nosotros soñar con posibilidades que antes ni siquiera hubiéramos imaginado. ¿Será posible que una partícula tenga la posibilidad de estar en dos estados al mismo tiempo? Eso es lo que tratarán de averiguar esta semana los Miranda, profundizando sobre la teoría de la mecánica cuántica. Escuchemos. Primer capítulo, mecánica cuántica. Recuerden que el que pierde tiene que lavar la losa. Imposible que sea yo, si soy el Michael Jordan de la familia. Mentira, oh, ese soy yo, mira esto. ¡Uy, encestaste! Y de súper lejos, que eres seco. Pa' que veáis, po. Seguro que la NBA me va a llevar a Estados Unidos, obvio. Pero yo... ¡Mira, Sofi, mira! Ay, si tú también encestaste. Tengo dos hermanos basquetbolistas, parecen. ¡Hijos! ¿Alguien quiere jugo? Ay, papá, te pasaste. Yo quiero jugo. Me estoy muriendo de sed. Yo también quiero. Oigan, no pongan esa cara de cansados, que aún nos queda una vuelta. Hicimos una apuesta, papá, que en este menos veces tiene que lavar la losa. ¿Y puedo participar yo? ¿En serio? Sí. ¿Acaso no sabían que yo era seleccionado de mi colegio? Cuando yo estaba... Ya va a empezar con tu historia. No, solo les iba a contar que cuando tenía la edad del Francisco, yo jugaba básquetbol por el colegio. Entonces esto es un desafío. Bueno, ya. Pero antes les cuento algo increíble. Ya, papá, ¿qué onda? ¿Sabían que ninguno de ustedes está tocando la pelota en este minuto? Ya, pues papá, no nos molestí. ¿Juguemos mejor? Pero si no los estoy molestando. Esa es una de las teorías de la física cuántica. A ver, parece que me estoy perdiendo un poco. ¿Física cuántica? ¿Qué es eso? Física cuántica, Andrés. Bueno, eso. Física cuántica. Es la misma física que me van a pasar en el colegio cuando pase a primero medio. No, no. Porque la física cuántica rompe con los cánones de la física tradicional. Pucha, como que no estoy entendiendo nada. La física o mecánica cuántica es la parte de la física que estudia los procesos microscópicos, es decir, analiza el comportamiento de la materia revisando las partículas más pequeñas que la componen. Estas partículas son llamadas quantum de energía y son tan diminutas que no es posible dividirlas ni saber exactamente el lugar y el tiempo en que se mueven. A diferencia de la física clásica, que aspiraba a explicar con absoluta claridad cada fenómeno de nuestro universo, la física cuántica trabaja con el principio de la incertidumbre, o sea, sin saber con seguridad cuál será el resultado final después de hacer un experimento, pues hay una infinidad de posibilidades de poder lograr un resultado diferente y que estarán sujetas a las circunstancias en que se dé la experimentación. Bajo la teoría de la física cuántica, el ser humano se hace parte del contexto que lo rodea a través de su conciencia, echando mano a sus propias ideas, recuerdos, emociones y experiencia. Oye, ¿pero qué tiene que ver eso con que nosotros no toquemos la pelota? Porque la física cuántica, donde estudia los procesos microscópicos, plantea que los objetos jamás se tocan entre sí. Pero papá, ¿qué onda? Explícanos. A ver. Cada cosa, como por ejemplo esa pelota, está compuesta por átomos, ¿no? Sí, obvio. Ya. Entonces, creo que ustedes deben saber que los átomos se componen de electrones que tienen carga negativa. Sí. Exacto. Al ser los electrones de carga negativa, los átomos de tu cuerpo jamás se tocan con los de la pelota, porque como ustedes saben, los electrones rodean al protón y al tocar otro objeto se repelen, porque son de la misma carga. Ya sé, es como cuando tú con la mamá no se pescan, es porque andan con el mismo tipo de energía, negativa. Bueno, algo así. Uf, qué raro, en ese caso nadie se toca. Por ejemplo... Oye, nano, ¿qué te pasa? Nada, pues si no te estoy tocando. A ver. Oye, medio combo, ¿qué te pasa a ti? Ya, no sean cabros chicos. En todo caso, yo ya había escuchado sobre la física cuántica. Ella la sabe lo todo, pues siempre. No, Andrés, si te digo en serio. En la universidad hicieron el otro día una charla. La física cuántica es bacán porque entrega una nueva forma de ver las cosas. Andrés, lánzame la pelota. ¡Agárrala! Oye, papá, ¿pero por qué es tan bacán la física cuántica? Porque explica que existe un mundo físico que está fuera de nosotros. Sin embargo, tenemos las potencialidades para modificar nuestro entorno y a nosotros mismos. Pero eso no es física, ¿qué onda? A mí tampoco me parece física. De hecho, nosotros en el colegio estamos viendo el movimiento, la inercia. Eso es física, po. Lo que tú decís, papá, se parece más a los consejos que da la mamá, ¿eh? No se apresuren a dar juicios. A ver, Andrés, tírame la pelota. ¡Uy, que eres bueno, papá! ¿No ven que es verdad que fui seleccionado durante la secundaria? Pero, hijos, volviendo al tema de la física cuántica, ¿no crean que es tan simple como ustedes piensan? Todo comenzó a principios del siglo XX, cuando a los teóricos Max Planck y Albert Einstein se les ocurrió tratar de explicar resultados de extraños experimentos sobre la radiación de los cuerpos, o sea, las partículas de luz que los componían. A estas diminutas partículas se les dio el nombre de cuantos de energía. Por eso hablamos de física cuántica. Los inicios de esta nueva rama de la física no fueron fáciles, ya que como no trabaja con certezas, muchos científicos la rechazaron. Pero con la publicación de Einstein sobre la teoría general de la relatividad, se logró probar muchas cosas que para la física clásica era imposible explicar. Ya podía comportarse a la vez como partícula y como onda, lo que significa que no es totalmente estática, y se confirmó que el universo era mucho más grande de lo que todos creían. Con el tiempo, a partir de la física cuántica, han nacido nuevas teorías, como la física de la materia condensada, que estudia el comportamiento de partículas sólidas y líquidas, y la física de las partículas, que estudia las partículas elementales o básicas que están presentes en todos los organismos. Así, la aplicación de estas nuevas teorías ha contribuido a mirar la naturaleza desde otras perspectivas, en las que el hombre, mediante su propia experiencia, le da sentido a la realidad. Al parecer voy ganando. La Sofía va a tener que lavar la losa. ¡Ay! La culpa la tiene el papá que me viene a desconcentrar con el tema de la física cuántica. A mí me gusta, por eso me quedé pensando en lo que decía. Ya, Sofía, lánzala. Ya. ¡Ay, pucha! ¡Tengo pésima puntería! Ya, me toca. Miren, dense vuelta. ¿Qué? ¿Qué? Dense vuelta y escuchen el rebote de la pelota. Ya, papá, ¿y qué tiene? ¿Dónde está la pelota? Atrás de nosotros, po. Sí, pero ¿en qué lugar específico? Pero para saber me tengo que dar vuelta, po. Date vuelta. Ahí está, po. ¿Ves? Solo pudiste saber dónde estaba cuando la pudiste ver. Las probabilidades y posibilidades que esté en cualquier parte es infinita. Es por eso que a la física cuántica le dicen la física de las probabilidades. ¡Ay, seguro! Ese es el mismo ejemplo que nos daba el profe en la U. Él nos decía que si dentro de una caja había un gato, más un átomo radiactivo y un pote con veneno, existe el 50% de probabilidades de que el gato se muera. Mientras no abramos la caja, las posibilidades de que esté vivo o muerto son las mismas. Según esa explicación, el gato está medio vivo y medio muerto. Ambas posibilidades existen en el mismo tiempo. Es solamente cuando se realiza la medición, es decir, cuando abrimos la caja, que sabemos con seguridad qué probabilidad se concretó. Pero en ese caso le estás dando mucha importancia a la facultad de ver, igual que el ejemplo de la pelota. Ese es el punto. Por ejemplo, está comprobado que si le pedimos a alguien que mire, por ejemplo, una flor, se iluminan partes de su cerebro. Y si al rato después le pedimos a esa misma persona que cierre los ojos y que piense en esa misma flor, se iluminan las mismas partes del cerebro. Eso quiere decir que aunque no veamos las cosas, toda la fuerza para hacer lo que queremos está en nuestro cerebro. Pero papá, ¿y entonces con qué vemos? ¿Con los ojos o con el cerebro? Eso es lo que... Francisco, a ver si a esta distancia logras encestar. Seguro, pues si ya te dije que yo era el Michael Jordan de la familia. ¿Alguien quiere más jugo? Espera, papá, mira cómo encesto. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ya, ahora sí. ¿Alguien quiere jugo? ¡Ya, yo quiero! ¡Muero de sed! ¿Ustedes sabían que el agua, como la de este jugo, contiene información molecular? Ya, pues papá, estamos intentando jugar y tú venís y nos metís con besa. Dale, papá, cuéntanos más. A mí me interesa. A mí igual. Imagínate que cuando le diga a mis compañeros que yo no veo con los ojos, se van a morir de envidia. Bueno, lo que les iba a contar es que precisamente el agua contiene información. Cojones Masaru Emoto demostró que la estructura molecular del agua puede ser alterada por nuestra voz, pensamientos y emociones, además de la contaminación. En el año 1994, el investigador japonés tomó unas gotas de agua pura, las congeló y examinó bajo un microscopio electrónico y luego las fotografió. La imagen resultó ser un hermoso hexágono cristalino muy parecido a un copo de nieve. Luego de eso, extrajo unas gotas de agua contaminada y repitió el experimento, comprobando que la imagen de esa molécula era algo completamente desestructurado y sin forma, muy parecido a un chicle aplastado en el suelo. En otro experimento similar, Emoto escribió sobre una botella de agua destilada las palabras «Amor, se me enfermas, te voy a matar». En la primera, nuevamente apareció una imagen con la forma de una estrella cristalina. En el segundo envase, en cambio, solo apareció una imagen distorsionada. Entonces, si pensamos que el 70% de nuestro cuerpo es agua, imaginen lo que nos produce escuchar cosas negativas. ¿Se imaginan todo lo que podemos hacer con nuestro pensamiento? Con razón, mi mamá está linda. ¿Por qué? Porque tú le dices todo el tiempo a mi mami que es bella. Pero hijos, imaginen si nos llenamos de pensamientos negativos. Piensen cómo será la energía de nuestro cuerpo en ese caso. Oh, qué buena, pero ¿ya podemos terminar el juego? Ya, si encestas ahora ganas y te salvas de lavar la losa. Ya. ¡Gané, gané! ¡Pucha, oh, perdí! Pero Andrés, si quieres yo te ayudo. ¿En serio? Bacán, bacán. A ver, Andrés, sostén la pelota. Pucha, pero avisa, po. Pero recuerda, no te está tocando. La mecánica o física cuántica se preocupa, como escuchamos, de las más pequeñas partículas y su comportamiento. El año 1920 y ha contribuido a nuestra vida con grandes descubrimientos, como los transistores, que permiten el funcionamiento de casi todos los electrodomésticos de uso diario. En otro tema, mirando a las aves, el hombre siempre ha soñado con volar y lo ha intentado de muchas maneras con diferentes resultados. Escuchemos, antes de entrar en el último capítulo de este ciclo de conciencia tecnológica, qué nos respondieron algunos jóvenes que pillamos en el cine cuando le preguntamos la siguiente inquietud. ¿Qué se te viene a la mente cuando te menciono la palabra aerodinámica? ¿Un avión? No sé, algo que vuela. De aire, de volar. Diseño se me viene a la cabeza. Confort, estabilidad, rapidez, aviación. No sé, algo entretenido. ¿Que es divertido? O el clima, del aire, no sé. Que vuela, como liviano. Y que no se cae tan fácil. Moderno, liviano. No sé. Rapidez. Un auto, un avión. Moderno, algo más contemporáneo, actual. La adaptabilidad de un vehículo al viento. Adrenalina, como un avión. Algo rápido. Viene la forma que pasa el aire y la fuerza del aire influye menos en las cosas. El automóvil, el agua, la gota del agua tiene alta aerodinámica. Complicado. Aviación, creo yo. Los autos que no tienen un sistema aerodinámico, porque si son cuadrados, el aire les llega y no avanzan rápido. Ahí escuchábamos entonces las respuestas sobre la palabra aerodinámica. Bueno, la familia Miranda y el inquieto Andrés tienen algunas ideas para poder cruzar el cielo volando. ¿Qué les parece si escuchamos mejor lo que ocurrió? Segundo capítulo. Sueño de volar. ¡Ay, qué desastre! ¿Qué pasó, vieja? Pasó que alguien sacó los huevos de la bandeja y los metió en una bolsa. Los pasé a llevar y se cayeron. Ya me imagino quién fue el alguien. ¡Ay, Andrés! ¿Dónde estás? Aquí afuera, mami. En el patio. ¡Ven inmediatamente! ¡No puedo! ¡Estoy ocupado! Ah, no se va a salir con la suya esta vez. ¡Te cocinaste, enano! ¡Andrés! Hola, Cata. Hola, tía. ¿Qué pasa, mami? Explícame inmediatamente qué hiciste con la bandeja de los huevos. Ah, eso. Es que la necesitaba para mi nuevo experimento. Pero, mami, si las bandejitas de huevos son baratas, pues... Yo no dije que fueran caras, pero ahora resulta que se quebraron todos los huevos. Mamá, pero si tú me has enseñado que las cosas son cosas nomás, pues... Lo importante es que nadie esté herido. No te aproveches, Andrés. Te voy a descontar los huevos de la mesada. ¿Y qué hicieron con las bandejas? Es que necesitábamos un material liviano, tía. ¿Para qué? Para volar, mami. Estamos construyendo alas para volar. Ah, ya veo. ¡Andrés! ¡Pucha! Hoy es el día de echarme la culpa de todo. ¡Estamos acá afuera! ¿Qué le habrá pasado a tu papá? Ah, mami, mira, estas van a ser las alas. Las bandejas de huevo sirven para darle la resistencia y que no se rompan con el viento huracanado que debe haber cuando se llega muy alto. ¿Y quién las va a probar? Estamos pensando en ponérselas al gato de la vecina. Pero si el gato es como la vecina, capaz que se las robe. Andrés, ¿sabes tú por casualidad dónde están mis corbatas? Sí, papito lindo, están aquí. ¡Pero las hiciste tira! Es que necesitaba algo para amarrar las alas. Tus corbatas son suavecitas y livianitas. ¿Alas? ¿Qué alas? Ay, es que los niños quieren volar. Ah, el viejo sueño de volar. Se conoce como vuelo cualquier movimiento a través del aire que permite mantenerse en él a través de diferentes medios. Por supuesto, la forma más perfecta de vuelo las tienen aquellos animales que están dotados biológicamente para ello, es decir, las aves, y de manera extraordinaria para los mamíferos, los murciélagos. El hombre, mirando a las aves en el cielo, siempre ha tenido el sueño de volar, para lo cual ha diseñado y construido diferentes máquinas que le permitan realizar esta hazaña. Hoy, podemos desplazarnos largas distancias a bordo de grandes aviones. ¿Pero podrá el hombre volar por sus propios medios alguna vez? La idea es muy entretenida, Andrés, pero hubieras comprado una cuerda para amarrar. Es que somos pobres, papi. Y más pobre te vas a quedar porque te voy a descontar las corbatas de tu mesada. No, po, descuéntasela a la Cata. Yo ya tengo que pagar por los huevos. ¿Huevos? Después te explico, mi amor. Bueno. A ver, explíquenme cómo es este asunto. Lo que pasa, tío, es que en el colegio vimos los primeros intentos de vuelo y a nadie le ha resultado volar con alas. Entonces quisimos ver si a nosotros sí nos resultaba. Pero si ya hay personas que vuelan con alas. ¿Conocen las alas Delta? No. Son esas alas gigantes que usan quienes se lanzan desde lo alto de los cerros. Ah, sí, las he visto en la tele. Pero ellos igual se caen a la tierra en algún momento. Nosotros queremos construir alas que permitan volar hasta que uno quiera. ¡Andrés! ¿Dónde estás? Andrés, ¿qué le sacaste a tu hermana? Una cosita chiquitita, nomás. Andrés, ¿sabes tú dónde está el lienzo que compré para pintar? Ay, hermanita, es que lo tuve que usar para las alas. ¿Alas? Después te explico, hija. Uy, qué entretenido. ¿Y por qué no construyen un avión mejor y terminan de desmantelar la casa? No, ¿para qué? Si el primer avión se construyó hace mucho tiempo. El sueño de volar se remonta a la prehistoria. Muchas leyendas y mitos de la antigüedad cuentan historias de vuelos, como la de Dédalo, quien construyó las primeras alas para escapar de la cárcel en la que él y su hijo, Ícaro, habían sido encerrados por el rey Minos. Leonardo da Vinci diseñó en el 1500 los primeros planos para construir una máquina voladora que se elevara imitando el despegue de las aves, es decir, en forma vertical al suelo. Con el primer vuelo realizado por el ser humano en un aparato más liviano que el aire, un globo, el mayor desafío pasó a ser la construcción de una máquina más pesada que el aire, capaz de alzar vuelo por sus propios medios. Esto se consiguió a principios del siglo XX en el primer vuelo que hasta el día de hoy es adjudicado, por una parte, a los hermanos Wright y por la otra, a Alberto Santos Dumont. Este último, al final de su vida, sufrió una fuerte depresión al enterarse de que los aviones a los cuales había dedicado su vida estaban siendo utilizados como bombarderos en la guerra. ¡Ay, voy a matar a estos enanos! No te enojes, hermanita, si la Cata te va a pagar el lienzo con su mesada. ¿Yo? ¿Y por qué yo? Son los costos de los genios, Cata. Nada que hacer. Bueno, ya, yo te lo pago, Sofi. Ya, pero que no te olvides, ¿ah? Mañana mismo te lo voy a cobrar. Bueno, ya. Oye, y me imagino que habrán hecho planos para construir las alas. Hermana, no me entendiste. Son alas, no un edificio. Ay, pero niños, todos los diseños tienen que tener planos. ¿Cómo creen ustedes que Da Vinci construyó su máquina para volar? ¿Planos? ¿En serio? Pucha, nosotros no tenemos planos, pero somos ingeniosos. ¿Más ingeniosos que Da Vinci? Mucho más. Total, ¿qué más hizo Da Vinci aparte de pintar la Mona Lisa? Mi profe de la U los mandaría a la hoguera por herejes. Este verano les voy a hacer clases de arte. Ya pues, menos cháchara que tenemos que terminar de construir las alas. Ay, pero si ya terminamos, mira. Al fin, miren nuestras alas. Ya, pues no van a decir nada, no van a premiarnos por ser genios. ¿Qué onda? Hijo, pero es que esas alas están muy mal hechas, po. ¿Y por qué mal hechas, mami? Pero niños, miren, si ni siquiera tienen el mismo ancho ni el mismo largo. Además, les pusieron tanto pegamento que quedaron súper pesadas y tiesas. No creo que puedan volar con esas alas. Pucha, que son mala onda. Pero hijo, si no es de mala onda, como tú dices, es que queremos que le resulte nomás. ¿Por qué mejor no hacen planos y las construyen de nuevo? Yo les puedo ayudar. Bueno, ya. Pero si tú no sabes de planos. Andrés, yo estudio arte. Algo sé de planos. Los voy a ayudar con la aerodinámica de sus alas. El hombre ha construido máquinas para volar obteniendo diferentes resultados. Dentro de la ingeniería aeronáutica existe una ciencia que estudia el diseño de los aparatos mecánicos. Esta ciencia es la aerodinámica, que se preocupa de los usos prácticos que se le puede dar a la relación entre los cuerpos sólidos y el aire que los rodea. Esto es particularmente útil para evitar el roce entre los aviones y el aire, y así crear máquinas cada vez más rápidas y seguras. La aerodinámica no se utiliza solo en este ámbito. Los cascos y la ropa de los ciclistas, por ejemplo, son diseñados de manera aerodinámica para que opongan la menor resistencia posible al viento y los atletas no pierdan velocidad. No teníamos ni idea de que la aerodinámica existía. Sí, pues, si eso es lo que hace que los aviones vuelen rápido, ¿por qué creen que se están diseñando aviones nuevos todos los días para investigar los nuevos avances de la aerodinámica? ¡Andrés! ¿Dónde estoy? ¡Acá afuera estamos! ¿Y qué le sacaste a Francisco? Ah, no, a él no le saqué nada. Si no tiene nada, po, ¿qué le iba a sacar? Eso está por verse. Hermano, antes de que usted me acuse de haberle sacado algo, debo alegar mi inocencia. ¿Sacarme? Nada que ver, o si yo lo andaba buscando porque no sabía dónde estaban nomás. Ah, entonces como tú le pegas a las matemáticas, nos vas a ayudar a hacer los planos para nuestras alas. ¿Alas? Ay, de ahí te explico. Bueno, ya, pero comamos primero que me muero de hambre. Uy, verdad que es súper tarde. Voy a ir a hacer la comida. Catita, te invitamos a almorzar. Ya, tía, qué rico, gracias. Muy bien. Amor, ¿me acompañas? Sí, vamos. Me parece tan bonita esta idea de los niños. Hasta me recordó esa canción que bailábamos cuando estábamos jóvenes, ¿te acuerdas? Ay, parece que sí. ¿En cuál estabas pensando? Volaré, oh, cantaré, oh. ¿Se te cayó el carnet, papi? Silencio todos, porque si no, hago que se queden sin mesada por un año. Bueno, papi, igual esa canción es del año de la pera. Parece que surcar los aires no es una tarea muy sencilla ni nada de fácil. Muy por el contrario, los nuevos inventos requieren de muchos análisis y pruebas como las que se basan en lo que aprendimos hoy, la aerodinámica. Esta semana, los Miranda se acercaron a dos temas que han hecho soñar a muchos hombres de ciencia durante bastantes años. Las enormes posibilidades que encierra el estudio de la física cuántica y las innovaciones que se realizan cada día para volar grandes distancias. A pesar de lo mucho que ya se ha descubierto, recuerda que, como dice la cuántica, las posibilidades son infinitas y siempre podemos seguir soñando con los nuevos inventos que podremos desarrollar a futuro. Ahora los invitamos a la entrevista con la neurona, un espacio en el que conversamos con profesores, investigadores y alumnos. Por aquí pasaron muchos académicos que nos explicaron acerca de alguna de las actividades que ellos dominan en el campo de la ciencia y la tecnología. Esta semana la entrevista es a Jorge Gamboa, doctor en ciencias, profesor del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile y especialista en algo muy sencillo, mecánica cuántica. Concepto clave, física cuántica. Personaje clave, Jorge Gamboa. ¿En qué consiste la física cuántica? Bueno, la física cuántica es el estudio de los sistemas microscópicos, los cuales en realidad tienen un comportamiento muy, inusual. Mecánica cuántica no hay, uno no puede decir por dónde va un electrón, por qué trayectoria sigue, sino que uno puede decir qué es lo que pasa al inicio y qué es lo que pasa al final. Lo que hay que dar son probabilidades de que esté o no esté. Entonces, en realidad, la mecánica cuántica es una nueva concepción de pensar la naturaleza, una nueva concepción de cómo se mide un fenómeno, que eso era impensable antes de que se formulara la mecánica cuántica en la década del 20. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de lo que se ha investigado respecto a la física cuántica? Bueno, todas las aplicaciones son enormes. Por ejemplo, la más espectacular que fue, casi, bueno, no es tanto el inicio, por la década de los 50, finales de los 40, el transistor, por ejemplo. El descubrimiento del transistor es un efecto mecanocuántico, que bueno, ha dado lugar a todas las radios, en fin, la televisión, bueno, todas las radios digitales, todo funcionaba en base a mecánica cuántica, todos los relojes, o sea, sin mecánica cuántica no tendríamos lo adelante que tenemos actualmente. ¿Cuál es la importancia de la probabilidad en la física cuántica? Bueno, la probabilidad en realidad es que, como la materia, en realidad tiene un comportamiento dual. Por ejemplo, si yo enciendo una linterna y yo te digo, mira, ¿cuál es la dirección de la luz? Tú no me puedes decir cuál es la dirección de la luz. La luz se esparce por todo el espacio y tú no sabes dónde está en todas partes. La mecánica cuántica dice más o menos lo siguiente, dice, mira, tienes una partícula y la lanzas, tú no puedes decir que sigue esa trayectoria, sino que en algunos casos la partícula también se desparrama y tú no sabes dónde está. Entonces tienes que introducir la probabilidad para decir, mira, la partícula inicialmente estaba aquí y hay una probabilidad que esté en este otro lugar. Eso es distinto de las probabilidades que llaman clásicas, por ejemplo, porque yo digo una moneda, la lanzo al aire, ¿cuál es la probabilidad que salga acá o no salga? Es una probabilidad distinta, ¿no? Y de hecho eso es lo que alguna gente llama probabilidad clásica y probabilidad cuántica. Entonces, son cosas diferentes. Ahí escuchábamos al profesor Jorge Gamboa, quien nos habló de la importancia de la física cuántica en el desarrollo de nuestra vida, así como también en la importancia de las probabilidades. Antes de despedirnos, como siempre, los invitamos a conocer las actividades que Explora CONICET está realizando en la región metropolitana y en el resto del país, donde, por supuesto, tú puedes participar con la familia o con tu curso. Les contamos, por ejemplo, que los días 18 y 19 de octubre se realizará el segundo Congreso Escolar de Ciencia y Tecnología Explora CONICET Región Metropolitana. El título, Encuentro de Jóvenes por la Ciencia en el Camino del Bicentenario. El Congreso se desarrolla en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y va a contar con el patrocinio, por supuesto, del MINEDUC. Pueden postular a este congreso equipos de estudiantes de sexto básico a cuarto medio, más un profesor perteneciente al establecimiento educacional que ponga el orden ahí. Y para esto deben hacer llegar un trabajo de investigación científica o desarrollo tecnológico de acuerdo a las bases que pueden encontrar en www.explora.cl/metropolitana. El plazo máximo para la entrega de estos trabajos es el 14 de septiembre de este año. Además, les contamos que de Putre al territorio antártico chileno, de cordillera a mar y en los territorios insulares, se llevará a cabo la 13ª Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, que este año 2007 gira en torno al tema energía y sociedad, y se va a realizar desde el 8 de octubre hasta el 14 del mismo mes. Las actividades más importantes de esta semana serán 1.000 científicos, 1.000 aulas, laboratorios y museos abiertos para todo el público y Día de la Ciencia en mi colegio. Además, los invitamos, por supuesto, a que visiten nuestra página, nuestro sitio, explora.cl y cooperativa.cl. Ahí van a poder descubrir todo sobre el programa Explora de CONICET. Bueno, y de esta manera hemos llegado al fin de un ciclo. Un ciclo que resultó, para nosotros, una experiencia muy entretenida y donde aprendimos muchas cosas, gracias a esta inquieta familia de los Miranda. De parte del programa Explora de CONICET, de parte de Radio Cooperativa, les agradecemos haber seguido este programa y esperamos que pronto nos volvamos a encontrar. Hasta siempre y que sea un muy buen domingo para todos. Fue Conciencia Tecnológica en Cooperativa. Presentó Explora CONICET.